Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a continuar con más información para todos ustedes. Y bueno, pues ahora vamos con las breves nacionales. Bueno, pues rápidamente vamos a leer un comunicado del portal de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, del www.afectadosambientales.org. Y bueno, pobladores de Nealticán rechazan la instalación de un gasoducto. Pobladores del municipio de Nealticán manifiestan su rechazo a la instalación del gasoducto Morelos-Puebla-Tlaxcala, que atravesará sus tierras de labor y cercará las faldas del volcán Popocatépetl, por considerar el proyecto una bomba de tiempo para sus 30.000 habitantes. Vecinos de la localidad han colocado lonas y carteles en las inmediaciones de la carretera estatal a San Nicolás de los Ranchos, en donde exigen al gobernador se frene la instalación de este tipo de proyectos que no beneficiarán al estado de Puebla ni a sus pobladores. La determinación de colocar mantas en algunos puntos del municipio fue determinada en asamblea pública, en la que participaron campesinos de las juntas auxiliares de Nealticán. Y bueno, pues ahí está esta breve información, y pues sin duda es algo que está causando inconformidad, pues estas decisiones tanto de la Secretaría de la Comisión Federal de Electricidad, así como también las autoridades del gobierno de Puebla y también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así que bueno, pues ahí está esta información. Y también, bueno, pues dentro de estas breves informativas, también otra que extraemos de esta misma, de este mismo portal de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, tenemos esta información. Cientos de campesinos de 19 comunidades marchan en contra del Arco Poniente. Unos 1,000 ejidatarios de 19 comunidades de la Sierra Nevada marcharon el día de ayer de la comunidad de San Francisco Tepeyac al municipio de San Martín Texmelucan por la carretera federal México-Puebla para exigir al alcalde Teodoro Ixtapale Caporal evite otorgar permisos para la construcción del proyecto Arco Poniente, que pasará por cultivos de hortalizas de la región. Esto por atentar contra sus tierras, fuentes de empleo y la producción de alimento para el estado y el centro del país, que contradice el programa recientemente impulsado por el gobierno federal de la cruzada contra el hambre. Luego de 2 horas de caminata, los labriegos llegaron al municipio texmelucense, por donde marcharon por sus principales calles, comenzando en la Avenida Libertad, pasando por el Zócalo y concluyendo frente a la alcaldía. A lo largo de dicha marcha, los campesinos que recibieron el respaldo de, los comisariados de San Juan Tusco y San Francisco Tepeyac, presidentes auxiliares y comités de la población, exclamaron consignas contra el gobierno: que muere el mal gobierno y no queremos carreteras, queremos apoyo al campo. Se escuchó en todo momento. Y bueno, estos son parte de estas informaciones breves nacionales que tenemos para ustedes. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan este portal. Y al último, nada más un comentario. Como ustedes han escuchado, pues por parte del gobierno federal está esta supuesta campaña en contra del hambre, que pues la verdad no la creemos para nada, no solamente porque viene de un gobierno pues que ha sido históricamente bastante mentiroso, sino también porque a la par que hacen estos actos mediáticos para decir que van a luchar contra el hambre, pues también a la par mantienen una política en contra de los pueblos campesinos, de quererlos desaparecer a través de megaproyectos, a través de reformas y leyes que atentan contra su vida campesina, su vida rural. Y bueno, pues también esto causa un daño muy fuerte en todas las comunidades. Y algo que vemos en estas dos breves informativas, pues es este mismo derecho a la consulta violado, porque a los campesinos, comúnmente a las comunidades campesinas que son mayoritariamente afectadas por estos megaproyectos, casi nunca se les consulta, y cuando se les llega a hacer, se les hace de manera tramposa. Y bueno, vamos a escuchar una información más. Ahora vamos con una noticia en torno a tema capulín. Bueno, pues hay una... durante estos últimos 2 días ha estado circulando por la prensa de Jalisco la nueva posición que el nuevo representante de la CONAGUA en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, José Elías Chedid, dice en relación a la presa, y es de que ellos van a ser respetuosos si el gobierno... del estado de Jalisco pone una nueva altura a la presa. Esto, algunos periodistas están diciendo que es una luz de esperanza para Temaca, pues implicaría que si se baja la cortina de la presa, que en este momento está en 105 metros y que en un inicio era de 80, y que este aumento que exactamente el gobernador ya saliente de ese estado, el panista Emilio González, pues condenó a la comunidad de Temaca pues a que pues si se realizara la presa se inundarían. Acabamos de recibir hace pocos minutos una noticia que vamos a ver en estos días si se confirma o no, y es de que el gobernador Aristóteles pues dice que Temacapulín se salva, pues los proyectos tienen que beneficiar al estado. Bueno, esto veremos realmente si es verdad, si es así. Claro, aunque siempre la exigencia de la comunidad de Temacapulín ha sido el alto a la construcción de la presa, pues también el hecho de que el gobierno del estado pueda bajar la cortina, pues implicaría la no inundación de esta comunidad que lleva muchos años luchando en todas las instancias, y que recordemos que el día de mañana también se va a hablar en la Suprema Corte de Justicia sobre la controversia constitucional, recordemos que hay dos, y se dará un fallo. Entonces, bueno, estamos ahorita en las expectativas, si esta información es cierta, si el Aristóteles va a presentar un comunicado de prensa o qué va a pasar más, pero bueno, estas son noticias que están saliendo y que dado caso que fuera así, sería un triunfo para la comunidad de Temacapulín, y esperemos que así sea, ¿no? Entonces, pues ya la próxima semana les estaremos comentando qué pasó con tanto el día de mañana con la Suprema Corte como con la posición oficial, más allá del Twitter, de Aristóteles. Bueno, pues sin duda una noticia importante. Ya lo habíamos mencionado aquí, Temacapulín, un pueblito de los Altos de Jalisco, que bueno, pues ha levantado una lucha heroica, así como de la de David contra Goliat, en contra de una represa que jamás pidieron y que se les fue impuesta a la fuerza. Y que bueno, habíamos comentado, hay muchos movimientos de resistencia en contra de represas. Uno de los más conocidos es este de la lucha en contra de la presa La Parota, por ejemplo. Y ahí una característica era que pues habían cientos de comunidades campesinas, es decir, miles de campesinos directamente afectados, con una pues historia de lucha ya también bastante activa en los últimos años, hasta a veces sin quererlo ellos. Y bueno, el caso de los Altos de Jalisco es bastante contrastante, porque pues, es un pueblo más pequeño, tiene una tradición un poquito menor, sin embargo, bueno, pues ellos titánicamente han levantado una defensa pues que ha sorprendido a muchos a nivel internacional. Y bueno, pues complacen, recibimos esta información, que esperemos, bueno, pues con esta reducción de la cortina, sin duda sería también uno de los logros que estarían obteniendo pues, la gente de Temacapulín en la defensa de su territorio, y bueno, pues sin duda una respuesta a sus demandas que han levantado en los últimos años. Y bueno, pues vamos. Bueno, nada más es importante mencionar que tanto el caso de Temaca como el caso de La Parota y lo que estábamos mencionando al principio sobre Puebla, pues este año se va a hacer un gran debate, pues el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos, el MAPDER, cumple 10 años y bueno, es un buen pretexto también para poder subir el debate público en relación a estos proyectos hidráulicos, ya sea para abastecimiento, ya sea para electricidad, para otros proyectos como minas, como el caso de Puebla o Veracruz, para que pues podamos decir que si podemos seguir promocionando estos proyectos de muerte. Y bueno, pues vamos a tener muchas actividades este año sobre los 10 años del movimiento antipresas en México. Bueno, pues vamos a escuchar una canción para continuar con más información aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar esta canción titulada Sobre el Medio Ambiente, y es de Alberto Peralta y Landy Santiago, así que esperemos les guste. Una canción bastante bonita por su letra y esperemos que sea de su agrado.